Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. All Green, B.B. King, Lenny Kravitz, Sheryl Crow. La canción se llama Take Me to the River. La escribió All Green con el guitarrista Mayburn Hodge en el Lake Hamilton, en unos días que habían estado por esa zona de Arkansas. La canción habla sobre algo así como una situación de desamor en la que se cuenta que el cantante o el intérprete está enamorado de una chica que, más que en su amor, está interesada en robarle el dinero y en los cigarrillos. No tiene demasiado interés en robarle el corazón. En tanto, él ruega algo así como: abrázame, ámame, compláceme, tómame el pelo hasta que no pueda, hasta que no pueda más. Y en el estribillo dice: llévame al río y lávame, no limpiarás mi alma, pon mis pies en la tierra. Habla, claro, del bautismo y del bautismo como redención. En este caso les invito a que compartamos juntos una espectacular versión de esta canción de All Green, que se llama Take Me to the River, con Lenny Kravitz, Sheryl Crow y la fantástica guitarra de B.B. King. Yeah. Give them all a hand. Paul Sandler, Sheryl Crow, B.B. King, Lenny Kravitz. Mundos diferentes. Charlie Ferret, oriundo de Yung, Río Negro, nos brinda una propuesta musical nueva y potente, una voz filosófica con humor y gran intensidad emotiva. Su disco debut, editado por Ayuí, se llama La sombra del que venía. Charlie lo define como música con una suerte de puesta escénica, formando un relato teatral entre las canciones y el concepto de las sombras. Quienes lo presenciaron quedaron impactados cuando alrededor de 30 personas, entre músicos y actores, entraban y salían de escena cumpliendo un riguroso guión. Con gran solvencia, la banda acompañó las sólidas canciones conceptuales de Ferret. La emoción y el humor estuvieron presentes. El humor surrealista estuvo a cargo del grupo Pocas Nueces, junto con Diego Licio, Federico Silva y Martín Sacco como intérpretes, haciendo sus apariciones durante todo el recital. Charlie Ferret, autor de todas las canciones, excepto La Gris, en coautoría con Camilo Echeverría, fue integrante del colectivo De Generaciones, junto a Ernesto Díaz, Ariel Pope Pérez, Cucú Rapé y otros destacados músicos que toman la canción homónima de Jorge Lazaroff como bandera. Lo escucharemos entonces desde su disco La sombra del que venía, del 2019, su canción Celos. Celosías y ventanas abiertas, Lucía al balcón salía, y mientras colgaba sus prendas, Lucía se lucía. Y como si fueran prendas o laureles en la cabeza, sus celos el novio lucía, y de a poco enloquecía. Aclarando las cuartetas que acabo de cantar, metáfora no realidad, en realidad lo que se cuenta. Lucía solo salía a colgar sus prendas que le iba a hacer, si no te le agarra la humedad, y a los nenes le gustaba ver. Después se corría la bola, qué buena que está la vecina, y esto llegaba al oído de su novio tan querido. Y como Lucía no vive siempre en un balcón, la situación se traslada. Las miradas se tornaron desconfiadas, al novio algo le dolía, y mientras él se ensimismaba, Lucía sin saberlo se lucía. Y como si fuera un paparazzi, el novio se volvió un espía. La vida del celoso no es fácil, de a poco enloquecía. Concluyendo las cuartetas que acabo de cantar, metáforas no realidad, en realidad lo que se cuenta. Lucía se empezó a sentir muy mal, subestimada una y otra vez. El noviazgo no se pudo acomodar, y ahora ustedes van a ver algunos finales posibles que se oyen en las esquinas, o que me puedo imaginar por una razón cultural. Primer final de lo que le aconteció al novio y cómo esto repercutió en Lucía. Repercutió en Lucía. Repercutió en Lucía. Lucía ya no salió al balcón, tampoco salió con sus amigas, y mientras la ropa se le ardía, al novio nada le bastaría. Sus pensamientos se volvieron oscuros, qué raro el balcón la invitaría. Che, mirá qué lindo que está el día, la tiró por el balcón, pobre Lucía. Segundo final de lo que decidió Lucía y de cómo el novio aprovechó estas experiencias. Decisiva y con mente abierta, Lucía de esa forma no seguía. Eso al novio le informaba, Lucía se despedía. El novio novio se fue para España y continuó con su vida. Allá diseña lencería fina, total de locura ya sabía. Celosías y ventanas abiertas, Lucía al balcón salía. Y como ya no tenía novio, Lucía ya sin ganas se lucía. Mundos diferentes.